A partir de este momento empieza las cuarentenas principales. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo dice que le anda? ¿Cómo anda por acá atrás? Bien. Durmiéndose porque no arrancaba, pero ahí arrancó. Estábamos en una reunión telefónica. Porque, claro, se suspendieron todas las reuniones, pero para que la radio funcione, la agrupación funcione, las cosas funcionen, hay que seguir pensando juntes muchas cuestiones, ¿no? Y para que la vida funcione hace falta que la cabeza funcione, que esté bien. Y para que la cabeza funcione y esté bien hacen falta un montón de cosas. No estar pasándola mal, no estar teniendo hambre, no estar teniendo necesidades. Acá en la Patagonia, tener leña y forma de calefaccionarse y todas esas cosas, si ya eran complicadas sin pandemia, ahora se están volviendo realmente complicadas. Bueno, así vamos a ir arrancando el día de hoy. Hoy vamos a estar escuchando a Cristina Palacio desde Tras la Sierra, profesora de historia, compañera que nos comparte sus miradas, sus clases. Profesora que además se especializa en didáctica de las ciencias sociales. Y eso es tal vez la parte que más nos interesa. Bueno, hoy va a arrancar con una columna sobre historia argentina desde una perspectiva latinoamericanista, así que vamos a estar compartiendo eso. Bueno, también vamos a estar compartiendo algunos chistes y adivinanzas que quedaron colgadas de ayer y que nos siguieron llegando. En esta primera hora vamos a estar compartiéndolos. Y después vamos a darle paso a las respuestas a la consigna de hoy, que tiene que ver con con juegos y juguetes viejos. Juegos viejos que ya no se usen, que ya no se jueguen, o juguetes viejos que ya no se usen, que se pueden reparar, que hayan reparado en lo que va de la cuarentena, o que se acuerden de algo que capaz que por simple, por por noble en sus materiales, no dejaba de ser súper atrayente y súper interesante. Bien, vamos a meterle un poco de música a esta tarde y se lo vamos a poner con un grupo que no creo que conozcan. En realidad es un autor, se llama Luanco, Incheta Luanco. El disco es de 2012. Mapuche, el amigo, y escuchen. Dice así, todas sus letras con mucho, mucho para escuchar. Lo cliché con tique, la apliqué, le puse pique, llega el pique con el beat, fue como el beat con el que rápido avancé. Una y otra vez, dale hasta el final, aquí no hay plan B. Si no te atreves, seré breve, retrocede. Eso te agreda, sé la cosa de atrede. Te llaman loco por darle, intentarle. Es como el balón, hay que ocuparlo y reventarlo. Demostrarlo, que hay que lograrlo. El paso darlo, camino hay que andarlo. Invocarlo, el frenarlo. No hay futuro si no empieza desde ahora. Darlo, camino hay que andarlo, invocarlo, el frenarlo. Llega mate al final, así se hace la historia. Seguir o seguir, hay que rugir. No quedo satisfecho como y mi estómago vuelve a crujir. Si hay que decir, decir, entre tanto prohibir. Identifico la feca y la sepatía. Si morí, renaco, reviví. Porque sé sobrevivir a Bill y sobreexigirme. Para ese cuento te cuento lo que llegaron lejos. Fue porque pasaron los momentos complejos. Mi vida está llena de problemas. Mi barrio está lleno de problemas. Detenerse es detonar el frenar, paro o sigo. No me persigo, esqueleto firme, sé que así lo consigo. Demostrarlo, que hay que lograrlo. El paso darlo, camino hay que andarlo. Invocarlo, el frenarlo. No hay futuro si no empieza desde ahora. Demostrarlo, que hay que lograrlo. El paso darlo, camino hay que andarlo. Invocarlo, el frenarlo. Llega más de al final, así se hace la historia. Seguir por la pura, es pura baja molía. Afina tu finalidad, define y defiende tus fines. No ser convicto de la convicción, sino que la convicción sea el convicto de tu fuerza interior. Ese es el rol, dibujar en el blog, hacer el gol. Si no está el sol, saber cuál es tu farol. En un mundo programado a la pasividad, tener descontrol. Demostrarlo, que hay que lograrlo. El paso darlo, camino hay que andarlo. Invocarlo, el frenarlo. No hay futuro si no empieza desde ahora. Demostrarlo, que hay que lograrlo. El paso darlo, camino hay que andarlo. Invocarlo, el frenarlo. Llega más de al final, así se hace la historia. Escuchando las cuarentenas principales. We'll be right back. Bueno, ay, ay, ay, ay, ay, las cuarentenas. Así estamos, ¿viste? Con las cosas. Me escribe una amiga. Me dice que angustiada previa a la pandemia por no poder pagar el alquiler, resolvió, como madre sola, con un hijo discapacitado, irse a tomar un terreno. Y que si antes tenía posibilidad de sobrevivir haciendo algunos trabajitos, ahora ni siquiera eso, está en carpa, acá en nuestra zona, y está pidiendo una mano. Bueno, vamos a ir viendo un poco cómo darle una mano. Primero necesito charlar con ella para ver si podemos difundir quién es o cómo hacemos. Bien. Decíamos que íbamos a arrancar en esta primera hora con algunas cuestiones que venían quedando perdidas de ayer. Mira, desde Suiza nos escribe una amiga colombiana que nos dice, nos manda una serie de chistes. A ver, me toca contarlos a mí porque no me los leyó. Esto lo manda Chila, ¿eh? Bueno, una señora colombiana de allí, amiga, dice que un muchacho le dice a su amigo: muérete de envidia, me regalaron un lavarropas y creo que fue Lady Gaga. ¿Y cómo sabes? Porque la caja dice LG. Bueno, esperá que siguen, son varios chistecitos todos seguidos. José dice, le dice a su amigo: me dijo el doctor que me tomará 3 muestras de orina, pero nada más me tomé 2 y ya no quiero más. ¿Y qué opinás de las hipotecas, Julián? Bueno, me parece una excelente idea que los hipopótamos tengan donde bailar. ¿Viste El Señor de los Anillos? Sí, pero no le compré nada. Bueno, siguen varios los chistes que nos manda Chila. Gracias, Chila. Un abrazo. Sale Roberto corriendo y grita: ¡auxilio, me robaron mi camioneta! Un señor se acerca y le pregunta: ¿4x4? 16. Pero ahora, ¿me puede ayudar? ¿No te reís? No. Sí, te estás riendo. Bueno, son un montón. Así que iré contándolos algunos. Bueno, gracias, Chila, desde allí, desde Suiza. Creo que están por la zona de Ginebra, ¿no? Bueno, estarán escuchándonos Tito y Nona Rosa desde Ramos Mejía. ¿Estarán escuchándonos desde España? Bueno. Ah, mirá, acá me anuncian algo importante. Me dicen que mañana va a haber un corte de electricidad de 14 a 17 horas por desmalezamiento en las localidades del Hoyo y Lago Puelo, junto con un pequeño segmento del Bolsón. Tendrán Mañana miércoles primero, corte de electricidad entre las 14 y las 17. Así que nos vamos a quedar sin luz. Dice, desde hace más de un mes, la Municipalidad del Hoyo se hizo cargo del trabajo de limpieza del terreno sobre el que corre la línea de media tensión entre los Coihues y Golondrinas. El corte de mañana se debe a que serán volteados los árboles grandes cuyas ramas más altas tocan los cables y producen la mayor parte de la interrupción del suministro. Los trabajos realizados hasta ahora han logrado disminuir significativamente los habituales cortes de electricidad que sufrían a diario los habitantes de gran parte de la comarca andina. Así que bueno, nosotros siendo parte de la comuna de Lago Puelo, estamos en el horno mañana para hacer el programa. Seguramente nos comuniquemos con la producción para poner al aire y que nos puedan escuchar algún programa viejo. ¿Qué te parece? Bueno, nos está escuchando Maru, desde España. Paz, desde Cerrito Amiga. Nena, desde el Cerrito Amigo también. Juan Cruz, desde aquí, desde Golondrinas. No es José Luis Chilaver, che. Chila se llama esta señora colombiana. Ay, Dios. En fin, bueno. Ahora sí, nos vamos a otro poquito de música y le voy a pedir a la producción que me haga un favorazo, y me vaya a buscar una musiquita que tenemos por allí en adentro. Mientras tanto, a ver, por acá estaba algo que quería compartirles. ¿Dónde está ahí? Acá. Mirá. Esto va dedicado a los tíos. A los tíos que nos escuchan por allá. Mirá. Ahí va. De Rafael Alberti, voici cette chanson qui doit devenir importante pour nous, parce qu'elle doit refléter tout ce qu'on a, on porte à l'intérieur, j'entends des voix, je ne sais pas. C'est de Rafael Alberti, à galopar, hasta enterrarlos en el mar. Pour les Français, c'est au grand galop, jusqu'à les enfouir dans la mer. Las tierras, las tierras de España, las grandes, las olas desiertas y anudas. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Nadie, nadie, nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Hola, hola, hola. Mirá lo que voy a tener que hacer. Bajar el sonido de esto para poder hacer una maniobra que si me vieras... Mirá, capaz que acá la producción me puede sacar una foto para mostrarte la maniobra que estoy haciendo. Pero no sé si igual la foto puede llegar a mostrar, porque tengo la compu rotita, viste que te contaba. Entonces hay que hacer un par de maniobras. Por un lado hay que ponerle una funda de celular al cosito para que no haga ruido. El cosito vendría siendo la entrada de sonido. A ver si ahora hace ruido o suena bien. Suena bien, qué grande. Funciona la funda de celular. Y para poder meter un CD en la compu, para escuchar una musiquita, tenía que correr toda la compu y toda la cosa, y ahora... era complicado, pero ahí estamos. ¿Por qué? Porque quería compartir con vos una música que hacen por aquí. Seguramente más de uno le conoce. Mirá, son los Patagonche, que fueron también primero los Piedra Bocha. Después fueron, ¿cómo se llamaban? Los Tincaso. Y después fueron los Patagonche. Quería que compartamos esta musiquita. Mirá. ¿Dónde está? Ah, me falta la 10. Bueno. Ah, no, es la 9. Bien, ahí va. Entonces, Patagonche, mañana tal vez. ¿Suena? Ahí va, No os desesperéis. Mientras tanto podés ir contándome eso. ¿Qué juguetes o juegos se jugaban antes y que hoy tenés ganas de rescatar, de contarnos, Che, no me va a leer el CD, pero sí me lo lee. A ver, con otro reproductor. Qué cosa, che. Viene complicada la tarde, A ver. Con este reproductor. ¿Lee o no lee? Ahí está. Thank you.

¿Estás escuchando? ¿Ya? Pero primero decir, ¿estás escuchando? ¿Ya? Ahí váyanse preparando. ¿Estás escuchando? Tienes que decir, ¿estás escuchando? Te escucho. Los 45. Ahí váyanse preparando. Por ser los principales. Con eso va a salir. Búscalo aquí, que búscalo allá. Bueno, y ahora sí, la columna con Cristina Palacio desde Tras la Sierra. Esta vez empezando un ciclo sobre historia argentina desde una perspectiva latinoamericanista. Ahí vamos. Gracias, Cristina. Hola a todos y todas. Bueno, hoy me propongo empezar con la columna de historia argentina y bueno, la primera pregunta que a mí se me viene cuando pienso en historia argentina es ¿dónde empieza la historia argentina? ¿No? ¿Qué es ser argentinos para nosotros hoy? Y claro, no voy a entrar en ese tema filosófico porque llevaría esta columna y todas las del año, pero siempre que me propongo hablar de historia, siento necesario hacer primero algunas advertencias, ¿no? Primero, antes que nada, entender que yo hablo de historia, una historia entre comillas, porque en realidad esa historia es mi propia interpretación sobre lo que leo, sobre lo que escucho, sobre lo que me atraviesa. Y un poco estas columnas van a hacer eso, son una reflexión más entre muchas posibles y por supuesto siempre está la invitación a realizar aportes, a dar opiniones, a decir no estoy de acuerdo, Cristina, mira con esto, porque creo que esas cosas, lo diverso, lo diferente nos ayuda a crecer y nos nutre. Y antes que todo, bueno, desde ese lugar yo hago una reflexión sobre la historia desde un lugar donde me considero un sujeto histórico y soy un sujeto, por lo tanto, la historia que yo cuento es subjetiva, no puedo ser objetiva porque no soy un objeto. Y por supuesto que mis reflexiones están impregnadas de mi ideología política, de el contexto sociocultural donde crecí, donde me crié, de muchísimos autores que fui leyendo, de muchísimos historiadores que escuché, de muchísimas personas sabias que fui escuchando en esta experiencia de vida que ya tiene su tiempo. Y desde ahí yo voy armando mis propias síntesis, así que muchas veces cuando me preguntan, bueno, pero ¿qué autor dice esto que vos estás afirmando? La autora soy yo. O sea, alguien alguna vez lo dijo, pero yo no inventé nada ni descubrí nada nuevo, pero en realidad todo lo que uno lee, escucha, estudia, lo va procesando internamente, ¿no? Lo asimila y de ahí genera y crea algo propio. Y eso es lo que yo comparto. Bueno, dicho todo esto, yo arbitrariamente elijo pensar la historia argentina desde mucho antes de que Argentina se llame Argentina. Tomo como punto de partida y de base el territorio, la tierra, ¿no? La tierra tiene su historia. cuenta su historia, y en esa historia, bueno, hubieron muchos antes que lo que hoy denominamos territorio argentino, y estoy pensando en los pueblos originarios específicamente. Y no me voy a detener a hablar de cada uno de los pueblos originarios que estuvieron en este territorio, aunque me resultan fascinantes, y me encanta leerlos, estudiarlos, enseñarlos. Sí pensar que estamos hablando de una cantidad de pueblos muy diversos que tienen algunos rasgos en común, pero que tienen muchísimas diferencias. Y eso es lo que lo hace especialmente, a mi criterio, atractivo, interesante. No dejo de descubrir cada vez, ¿no?, como nuevas costumbres, como, bueno, cosas que me resultan muy curiosas y que creo que es una parte de nuestra cultura bastante negada. Pensemos que en la historia argentina, sí, en mayúsculas, como historia oficial, esa historia que nos han enseñado, que estudiamos durante mucho tiempo y que continúa, lamentablemente, por más que creamos que no, es una historia principalmente escrita desde Buenos Aires y que tiene como objetivo pintar una Argentina blanca, europea, totalmente despojada de todo lo que pudiera ser un elemento originario o africano, ¿no?, que pudiera manchar esa blancura. Y esto parece desorbitante, pero todavía hoy está muy fuerte en el discurso de los medios de comunicación, en los discursos académicos, en los manuales de texto para la enseñanza, etcétera, etcétera. Ay, me estoy tomando un matecito, disculpen, estoy un poco ronca. Bueno, creo que nuestro suelo argentino tiene una enorme diversidad desde sus raíces más profundas, que las ubicamos en los pueblos originarios. También se suma el elemento afro con la entrada de esclavos ya en la época de la colonia, y también se suma el elemento europeo con la entrada del hombre blanco europeo a partir de la conquista. Entonces, es muy complejo hablar de Argentina como hablar de América Latina. Por eso creo que un tema interesante para reflexionar tiene que ver con el mestizaje. Y el mestizaje se ha hablado mucho. Yo me acuerdo cuando estudiaba allá por la escuela secundaria, también un poquito en el terciario, que cuando se estaba estudiando la etapa colonial, se hacía una pirámide, ¿no?, donde ponían, bueno, arriba de todo el blanco europeo, después venía el criollo, después venía el mestizo, después venían los indios y después venían los esclavos africanos. Y entre medio todas las cruzas posibles, ¿no? Y eso queda como una pirámide fija, muy prolijita, organizada, pero no nos enseñaban que además todas esas castas convivían entre sí en lo cotidiano, ¿no? Y qué difícil es pensar una sociedad conviviendo con toda esa mezcla. Bueno, producto de esa convivencia y de toda esa mezcla, henos aquí nosotros hoy. Entonces me parece interesante pensar en el mestizaje, porque antes nos decían, bueno, la cruza del blanco con el indígena dio por resultado el mestizo, y por eso hay mucho mestizaje en América Latina, y punto, ¿no? Ahí quedaba. Entonces parecía como que en un sector estaban todos los mestizos, en otro sector todos los blancos, con los criollos que estaban un poquito más emparentados, si se quiere, y después, bien abajo, ¿no?, en lo más marginal, indios, mulatos, negros, etcétera, etcétera. Bueno, creo que el mestizaje es una cuestión fundamental para pensar, es un eje de la historia latinoamericana que nos ayuda a entendernos, ¿no?, en nuestro pensamiento, en nuestra realidad, en nuestra manera de ver el mundo. Y creo que por eso es algo mucho más profundo que una simple clasificación para estudiar la organización social de la etapa colonial, sino que es algo que surge a partir de la etapa colonial y llega hasta nuestros días. Y entonces empecé a pensar un poco más en esta palabra de mestizo y me empecé a dar cuenta, por ejemplo, que incluso no es lo mismo ser mestizo, por ejemplo, en Bolivia que en Argentina. En Argentina la palabra mestizo tiene algo de peyorativo, o sea, se refiere a una persona que de alguna manera, entre comillas, está manchada por una sangre que no es pura, o sea, no es europeo. Mestizo es como, bueno, alguien inferior. En cambio, en Bolivia el mestizo es justamente quien está por encima del elemento indígena o de los pueblos originarios, es el mandamás, es el capataz, es el que puede subyugar a otros, ¿no? Cuando está entre los suyos, y los mestizos son un porcentaje elevadísimo en esa población boliviana. Ahora, cuando el mestizo se encuentra frente a un europeo o un blanco 100%, por decirlo de alguna manera, bueno, ahí se siente menos, ¿no? Entonces está, el rasgo común del mestizo es que está entre medio de dos mundos. Puede llegar a sentirse superior, entre comillas, frente al pueblo originario o al originario más puro, pero también se siente inferior frente al blanco. Parece tremendo hablar en estos términos de razas, pero no encuentro otra manera de poder aclararlo. Entonces, ser mestizo no es lo mismo en una zona que en otra, va variando según la composición, la historia, ¿no? Y cómo se fue dando esa mezcla entre el elemento originario, el elemento afro, el elemento europeo, y la mezcla fue buena, ¿no? Dicen por ahí en algún momento. Esta mujer que no me acuerdo el nombre, ya me va a aparecer, disculpen. Bueno, mientras yo investigaba hace ya un tiempo sobre esto del mestizaje y buscaba por ahí una manera un poco más profunda de enseñarlo, de compartirlo con mis estudiantes, encontré algunas cosas de Silvia Rivero Kusikansky. Silvia Rivero Kusikansky es una socióloga, historiadora, bueno, es una intelectual de primerísima línea boliviana, y ella en sí misma aporta este gran dilema, porque es hija por parte paterna de europeos y por parte materna de originarios. Y entonces dice Silvia Kusikansky que en realidad somos las dos cosas, ¿no? Que ella se siente de las dos maneras, que no se puede negar la sangre india, pero tampoco se puede negar la sangre europea, que uno no puede elegir, decir, bueno, yo voy a ser europea y niego la raíz indígena, ni viceversa. Entonces, ella en sí misma porta las dos, ¿no? Y se nota cuando se la escucha, cuando se la ve, realmente yo la aconsejo, hace muy bien escuchar a Silvia Rivero Kusikansky. Pero más allá de eso, ella usa un término que se llama cheje, y que este término cheje encierra una visión del mestizaje que me parece muy interesante y que yo comparto. Cheje significa como una especie de gris yuxtapuesto, donde se puede pensar en lo blanco manchado de negro o lo negro manchado de blanco, pero no forman un solo color, no es una mezcla, sino que existen de manera yuxtapuesta. De lejos se ve gris, pero cuando uno se acerca ve que son muchísimos puntitos, negros y blancos, negros y blancos. Son dos opuestos que no se funden. Y esa me parece que es una mirada importantísima, que es una mirada nueva para mí, y que nos ayuda a comprender y acercarnos un poco más a lo que es la esencia de América Latina. Como para cerrar, porque me estoy extendiendo demasiado, les voy a compartir una frase de Silvia Rivero Kusikansky que dice lo siguiente: existimos los que somos chejes, que no somos indios ni tampoco europeos, y somos las dos cosas. Identidades que no se funden entre sí, pero se articulan. Esa es para Silvia la potencialidad emancipativa y creadora del Ocheje. Bueno, espero les haya gustado y que tengan una muy buena semana. Muchas gracias. Cuando yo siento tambor. Comienza espacio publicitario en Radio La Negra. No te dejes que te atrape. Radio La Negra, radio no comercial. Fin de espacio publicitario en Radio La Negra. ¡Yuhu! ¡Viva! Radio La Negra, radio sin publicidad. ...90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. No nos vendemos. Radio La Negra, radio no comercial. ¡Ay, Dios mío, la cuarentena! Thank you. En cuarentena, pipiri pipiri, en cuarentena, papara papara, estoy cansada de estar conmigo, estoy tan harta de no tener amigos en presencia, con su cuerpo abrazable, pero bueno, acá estoy almorzable, en cuarentena, tuturu tuturu. En cuarentena, tuturu tuturu, en cuarentenita, tuturu tuturu, en cuarentenado, tuturu tuturu, en cuarentena, en cuarentenados, en cuarenta modo de estar frenado, yo soy yo y no entiendo qué pasa, pero bueno, no dejo de estar en mi casa, en cuarentena, tuturu. Turu, turu, turu, en cuarentena, turu, turu, turu, en cuarentena, pu, pu, puru, puru, pu, pu, en cuarentena, pa, para, pu, pu, aprovecha del tiempo que hay, aprovecha. Del tiempo, aprovecha del tiempo, aprovechalo hoy que se te escapa. En cuarentena, tuturu tuturu, en cuarentena, tuturu tuturu, en cuarentena, tururu tururu. En cuarentena, turururururu. Estás escuchando las cuarentena principales. En cuarentena. ¡Qué grande la Luji! Gracias, Luji. Bueno, a ver, algunas respuestas. ¿Tenemos algunas respuestas? Ahora hace 17 minutos que no se corta, amigo. Amiga. ¿Qué tal? Ahí va, Espérate que tengo que cambiar el micrófono de mano porque mi dedo gordo izquierdo es más inhábil. Ahí va, ahora sí. Escucha, ¿A qué jugábamos antes? Bueno, yo estoy hablando de hace más de 65, 70 pirulos. Yo me acuerdo que nos gustaba la bolita, jugábamos, hacíamos la cancha en la tierra, y era un tesoro cada bolita que íbamos ganando y que íbamos, siempre había las preferidas. Bueno, jugábamos a la rayuela, también se marcaba en la tierra todos los casilleros y buscábamos piedritas también preferidas para tirar y embocar donde correspondía, a la escondida, cosas que se siguen jugando ahora, pero digo, cuento porque también se jugaba al poliladro, terrible. Los malos y los buenos. También muchos juegos de mesa. La oca, las damas, el ajedrez, el ludo y otros montones. Muchos con tableros y otros que inventábamos, tatetí, que se podían hacer hasta con miguitas de pan. A las cartas, con los abuelos, me acuerdo, al cola sucia, a la escoba, al chinchón, al truco ya cuando fuimos un poco más grandes. Con dados también, inventábamos juegos con dados, pero sí, muchos juegos eran inventados, por ejemplo las casitas. Había tiempo para, mucho tiempo para jugar, porque no había ni televisión ni telefonitos. Las casitas arriba de los árboles, inolvidables, en el jardín, en algún escondite, también alguna casita bajo la tierra, algún pozo. Y las casitas cuando llovía adentro también, juntando camas y poniendo mantas. Y después la condición era que teníamos que dejar todo guardado. Y hacer trenes, por ejemplo, trenes con sogas por el jardín, atándonos uno, y había uno siempre que de los más grandes que hacía de locomotora. También hacer teatro, tipo teatro circo, donde mostrábamos las habilidades de los más chicos o de los más grandes. Siempre eran piruetas humanas. También recuerdo, no sé si como juego, ya nos tomábamos muy en serio hacer periódicos, y en cada uno, en mi casa éramos 6 hermanos de 11 años para abajo cuando esto que estoy relatando, y cada uno tenía un periódico, los 4 mayores teníamos que ponerle nombre, nombre, y después había que conseguir noticias, así que a buscar noticias en la casa y en la vereda o lo que podíamos ver desde adentro. Y a la noche, la radio. Uno de mis hermanos más grandes, como no podíamos despertar a los más chiquitos, hacíamos radio, pero con latitas de leche condensada, con un hilo, y ahí era, nos dormíamos escuchando los apasionantes cuentos de nuestro hermano mayor. Bueno, besos para todos. Sombrero y la abarca. recién el programa porque se me había cortado y me colgué. Pero estoy oyendo justo a mi hermana que está contando cosas de infancia y lo agarré cuando ya estaba terminando. Así que no sé si ya contó, pero para mí uno de los juegos más lindos era cuando mi hermano mayor o mis hermanos mayores, no sé, nos ayudaban a hacer arco y flecha, y todos teníamos arco y flecha, y bueno, y siempre había cosas para hacer con el arco y flecha. Me acuerdo una vez que mi hermano se subió al árbol y con los rollos de papel higiénico vacío los llenó con alguna cosa adentro, que no eran, nunca había golosinas, pero por ahí le metería, no sé, tomatitos, algo rico, o un marlo de choclo, y los forraba con papel higiénico, no sé qué, y hacía como unas palomitas y las ponía arriba del pino, y nosotros, cada uno tenía que bajar su palomita de un flechazo, lo que implicaba que estuviéramos la tarde entera practicando arco y flecha. O, por ejemplo, papá tenía una quintita con cítricos y para comer las naranjas había que bajarlas de un flechazo. Me fascinaban esos juegos así organizados por los más grandes. Y otro era hacer paseos en carretilla planificados con caminos y túneles y cosas que armaban nuestros hermanos mayores también. Y bueno, implicaba estaciones, paradas, que los más chicos esperábamos a que llegara la carretilla a buscarnos. Qué grandes esos juegos, ¿eh?, de infancia, buenísimos. Acá Tania fue a largar las gallinas, ¿no? ¿Largaste las gallinas? ¿Largaste las gallinas? Y las anda persiguiendo. ¿Las pudiste agarrar? ¡Epa! Salió volando esa. ¿Habían puesto huevitos? Sí. ¿Cuántos huevitos pusieron? Dos. ¿Dos? Ocho. Ocho huevitos. ¡Qué bueno! Bueno, buenísimo. Gracias, Tania. El juego de Tania hoy consiste en el juego de estos días, que todavía está lindo para andar afuera, soltar las gallinas, traer los huevos y después agarrar gallinas. Bueno, así estamos en esta tarde de martes, soleado bajo el cerezo nuevamente, aprovechando el buen tiempo y las lindas ondas del sol. Bueno, y gracias por participar con esos mensajitos de audio. Tenemos alguno más todavía que vamos a estar compartiendo ahora en un ratito. Y mira, nos escribe Martín y dice: juguetes, el tiki-taka, el poqueters, autitos, mayoret, ¡ja!, la marca de los autitos. Esos eran de los buenos, de los pesados. Auto Fórmula 1 rellenos de plastilina y con una cuchara suplantando las ruedas delanteras. ¡Ja! Armas y dispositivos a cebitas. Maquetas para armar. Palitos chinos. Bolitas, gomeras, aviones de auto. Aviones de automodelismo, supongo. Mecano. Y para los que tenían más plata, el Atari. La ColecoVision. Eso es casi como decir Pampernick. Nintendo o Compu Commodore con dataset. ¡Qué grande! Bueno, gracias Martín. Ahí, muy bien por esos juegos. Tenemos más, escuchá, a ver. Vamos a subirle el volumen porque se veía bajito recién. Y ahora me acuerdo de otra que era muy buena. Había un pasillo largo en mi casa y había un cepillo pesado, se llamaba, que era un palo con un cepillo pesado abajo, muy pesado, no sé, tenía un bloque de hierro, no sé de qué, que era para lustrar, entonces, y el mango era movible, con una especie de muñón movible. Entonces nos subíamos al cepillo pesado y los demás arrastraban y uno iba paseando en el cepillo pesado y con eso lustrábamos el pasillo. O sea, nos mandaban a lustrar el pasillo con el cepillo pesado y lo hacíamos así, con una carga humana arriba. Acá me acota la producción que, claro, los cepillos, que el piso de madera antes se lustraba con un cepillo. Claro, y te acordás, yo en mi casa poníamos una caja sobre las, ¿cómo se llamaban estos? Los trapitos que se usaban para entrar con zapatos adentro, con el piso lustrado. Pucha, ¿cómo se llamaban? ¿Sabés de qué te estoy hablando? Los patines de tela. Poníamos una caja de cartón o de madera arriba de patines de tela y con eso era, bueno, imagínate, los pisos lustrados con cera, no voy a decir la marca, esa roja y blanca, y claro, era buenísimo, patinaba, ya no se encera más, ¿no? Va, no sé, yo no conozco casas con piso encerado. Ahora hay productos que son... Acá dice que sí, mi corrector automático. Bueno, cada vez menos, sí. Bueno, a ver si les encuentro ahora una musiquita. Claro, había que primero encerar, primero limpiar, lavar el piso con un trapo de piso húmedo, primero barrer, pasar un trapo de piso húmedo. Pero las gallinas, ¿a vos te parece? Les hice un corralito para que no se metan al cantero y ahora están adentro y no pueden salir. ¿Qué lo tiró de las patas? Bueno, sí, Humé, a ver si me controlás las gallinas. Pero, ¿qué cosa? Joaquín, vos no te rías, ¿eh? Un matecito para mitigar. Uy, no me puedo acercar a ese lado que están los parlantitos. Como decía, bueno, nada, uno ahí anda con las gallinas peleando con los canteros. Mirá, hablando de cosas viejas, no tienen los nombres, así que le voy a achuntar a uno y ojalá que sea. A ver, ¿sale o no sale? Pero no sale. ¿Qué pasa? Oh, es que es ese formato de porquería que no sale. Bueno, vamos con otra cosa entonces. A ver si me lo lee en otro reproductor. A ver, porque quería escuchar eso. A ver. ¿Lee o no lee? No lee. Bueno, momento entonces. Ya no me mandan más musiquita. ¿Qué va a hacer? Así las cosas. Se va cayendo la producción del programa, che. Mirá, 4 pesos de propina, acústico. Vamos que... Ahí va. Mirá. A ver... ahí va, pirata. Aguante, Manu. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Se va a repetir esta noche, pronto anunciaremos ahí los carteles. Gracias por tener la fiesta en paz, de verdad. Ya fue la violencia, ya fue, hay que sacarla de la mente, ya fue. Aguanten la luz, ya fue la oscuridad, vamos arriba. Se vienen buenas épocas, vamos arriba, el corazón a vibrar precioso. Felicitaciones, ¿eh? Y gracias, abuelita Luna, por estar ahí. Nada, mantengamos baliza limpia, que somos un montón y está un poco sobrepoblada, así que mantengámosla limpia. Voy a darles una información, una amiga del alma tiene una tienda que se llama 5x6. 5x6. De Ruta del Sol para abajo hay un reloj, así, se mandan a la izquierda, 5x6. Tienda de ropa, DVD para ver algo, para tomar algo y a cuidar el lugar. Muchísimas gracias, tribalistas. Arriba, nos vemos pronto. Hacemos un par de temas. Aguante todo el mundo. Muchísimas gracias. Se vamos arriba. El segundo disco de Los Cuatro Pesos sale por el mismo sello discográfico, El Tuerto. ¡Vamos! El Pirata Tuerto. Así que vamos arriba a tener la fiesta en paz. Esperando que mi banco te dé de comer. Estás engordando con mi arte y aparte le pones un sello lindo a poco y lo quieres vender. No inventaste nada y te llevas la mejor parte. Ay, qué bonito el cartelito que anuncia Hilton. Total, ¿para qué? Sí, que te como loco y está primero en la radio. Son 14 pesos que agarras por unidad. Lo que vos grabaste hoy lo maneja un notario que se queda con el resto del resto del total. Es mi bandera, una calavera, libertad o sello. Escucha mi consejo, pirata, no todo lo que brilla es plata. Escucha mi consejo, libertad o sello, pirata, no todo lo que brilla es plata. Escucha mi consejo, para que queremos ver los discos y los billetes. Si aparece la guita, vos no la vas a llevar. Hoy te lo digo, no cuentes conmigo, con un solo bombo. Veo mucho más, pirata, no te lo que brilla plata. Escucha mi consejo, libertad o sello, pirata, no te lo que brilla plata. Escucha mi consejo, libertad o sello, pirata, no te lo que brilla plata. Escucha mi consejo, libertad o sello, pirata, no todo lo que brilla, aguante vivo compañero. Escucha mi consejo, libertad o sello, pirata. Hoy te lo digo, no cuentes conmigo, con un solo ojo, veo mucho más. Bandera, va una calavera, libertad o sello. Escucha mi consejo, pirata, no todo lo que brilla es plata. Escucha mi consejo, libertad o sello, pirata, no todo lo que brilla es plata. Escucha mi consejo, libertad o sello, pirata, no todo lo que brilla es plata. Escucha mi consejo, libertad o sello, pirata, no todo lo que brilla es plata. Escucha mi consejo, libertad. Muchas gracias por hacer. Thank you. impresionante la capacidad de mi madre para manejar el celular y buscar mensajes viejos y reenviármelos de un grupo a otro. ¿Qué tal? Saludos a Caterine y Eduardo, que desde Ginebra, Suiza, también nos están saludando y escuchando. Bueno, y ahora vamos a ver si se bajó el tema, porque si no se bajó el tema, al cohete que lo anuncie. Todavía no se bajaron los temas, me parece. Mirá, vamos a escuchar un tema que nos pide Lucas, nos pedía Lucas, y que iba con una recomendación o una aclaración. Espérate que tengo que enchufar acá, subir el volumen. Y ahí está, ¿eh? Ahí va la recomendación previa para un tema que pidió Lucas. Che, Hachu, te quería pedir un temita. Bolero y habaneras. Y quería hacer una aclaración a la audiencia, por la duda, porque me parece que es un tema hermoso, la letra. Que una chapa checa es en Cuba, es la... la patente de los autos para extranjeros, para turistas. Bueno, el Cotorro es un barrio de La Habana. Y febrero es una época de turistas. Bueno, eso, si podés poner ese temita, me viene que esa mujercita puede ser la vida también, ¿no? La de la canción. Abrazo a todos. Bueno, y ahora entonces, el tema Boleros y Habaneras, de Silvio Rodríguez. Tú la perdiste, pero aquí se queda. Al fin y al cabo está con un obrero. Conozco un caso que me da más pena. Una muchacha de por el Cotorro, por una chapa acheca en febrero, torció camino y se perdió del morro. Son las abras presente, latiendo aún para las nobles cosas, y no partida y con el alma inerte. Lo que te falta te abandona menos, solo mudo de cuidado la rosa, no se trocó la flor por el dinero. Quien hace altar de la ganancia pierde la condición, la latitud, el puesto y pierde amor, pues la codicia muerde jamás en yo y siempre allá en el resto. Por otra parte, de tener amores es pretender para el universo. Quien lleva amor asume sus dolores y no lo paga el sol ni su reverso. Tú la perdiste, pero aquí se queda. Al fin y al cabo está con un obrero. Conozco un caso que me da más pena. Una muchacha de por el Cotorro, por una chapa acheca en febrero, torció camino y se perdió del morro. Vaya con suerte quien se cree astuto, porque ha logrado acumular objetos. Pobre mortal, que desalmado y bruto, perdió el amor y se perdió el respeto. Por otra parte, de tener amores es pretender para el universo.

El miedo es la materia prima de las prósperas industrias de la seguridad privada y del control social. Una demanda firme sostiene el negocio. La demanda crece tanto o más que los delitos que la generan, y los expertos aseguran que así seguirá siendo. Florece el mercado de las policías privadas y las cárceles privadas, mientras todos, quien más, quien menos, nos vamos volviendo vigilantes del prójimo y prisioneros del miedo. Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Usina, El Bolsón. Bueno, y retomamos el aire de la tarde en Radio La Negra y estamos ahora en comunicación con Sandra. ¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes. Hola, Sandra. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javi. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes. Sandra, empezamos el programa diciendo que la cosa se ponía fea para muchos y muchas. Y a vos te está pasando algo de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Nuestra situación, bueno, les cuento un poco. Tenía mi autogestión con la comida. Y bueno, nos encontramos en una situación bastante delicada por muchas cosas. A mi hijo que nunca le llegó la pensión. Vamos a contar, Sandra, que tu familia está compuesta por vos y por tu hijo, que tiene una discapacidad parecida a la, sí, a la mía, a la de mi hijo. Digo que también por ahí alguno o alguna la conoce. Y que vos estás sola con Ciro, que es tu hijo. Y bueno, sí, ahí sí. Sirio. Decime. Sí, nada, estamos solos. Bueno, estamos acá en el barrio del Mirador, en paraje Los Repollos, así se llama el lugar. Y nada, lo que hicimos con mi hijo, con Sirio, por esta situación que nos encontramos en situación de calle, fue ir a hacer la toma de un terreno desocupado, que no había nadie habitándolo. Entonces lo que hicimos con Sirio fue hacer esa toma y estamos en carpa. No tenemos ningún recurso, ninguna entrada económica como para poder construir, y lo que estábamos pidiendo, por favor, y nada, bueno, ahora con todo esto del virus, entre comillas, se paró todo, y bueno, estamos bastante complicados con el tema de poder construir algo para poder pasar el invierno. Claro, están en carpa y vamos a comentarle, porque muchos y muchas, sí, de los oyentes de Radio La Negra saben de tus exquisitas prepizzas de verdura, sí, de masa de verdura, sí, sí, que bueno, eran una, sí, salida que tenías económica, porque sí, hace más o menos 3 años y medio, 4, que estamos esperando que el gobierno nacional asigne la pensión por discapacidad para tu hijo. Sí, así mismo. Y más allá de que hemos hecho un montón de gestiones, digo hemos hecho porque... Sí, te escucho, Sandra. No, y esa es la situación actual con la que nos encontramos con Sirio hoy en día. No volvimos a tener esa entrada económica que teníamos y bueno, todo se nos fue complicando un poco más, viste, lo que fue aumentando todo en el pueblo, lo que sí, fue alquileres, impuestos y bueno, nada, se nos hizo muy insostenible, pero demasiado insostenible. Y bueno, no recibimos ayuda de ninguna parte de la familia tampoco. Claro. Y de la familia de Sirio. Así que todo nos obligó la situación a estar así como estamos. Sandra, vos estabas ahora necesitando una mano para juntar materiales, para encarar una platea o algo, porque además de todo, la municipalidad está intentando desalojarte de donde estás. Sí, el municipio cayó hoy con un papel que les quería mandar una foto, el papel que me trajeron hoy, que decidí no firmar. Está bien. Mandanos una foto. Tenemos 48 horas para... Sí, voy a mandar la foto del municipio que me llegó hoy. Tenemos que en 48 horas desalojar, porque si no iniciarán acciones legales. Porque el lugar donde estamos es una toma. Y parece que el municipio este terreno lo vendió. Y bueno, y ahora nada, si quieren cubrirse. Ahora dicen que me van a reubicar cuando nunca me dieron bola, cuando fui a pedirlo de todas las maneras habidas por haber. Y inclusive... Y hacia eso también... ¿Cómo? Sí. ¿Vos habías hecho el pedido de...? Con mucho respeto. Sí, le hicimos a todos. Y a todos los bueno, todos saben, desde la escuela especial, desde el juzgado 11, desde desarrollo social, desde Castastro, desde todos los lugares he recorrido pidiendo que se nos sea un lugar y nunca se nos dio, entonces nos vimos obligados a tener que tomarlo, pero nosotros tomamos un lugar donde no hay ninguna construcción, donde no hay nadie viviendo, y me cayeron hoy diciendo que esta persona de este supuesto terreno es certificado, está domiciliada y está viviendo en Neuquén. Entonces no entiendo cómo puede tener un certificado de ocupación una persona que está viviendo en Neuquén. Ese terreno es un terreno... Me vinieron a pedir que desalojen. Ese terreno es un terreno fiscal, que sí, tiene un otorgamiento de, digamos, de ocupación, pero la persona no lo está ocupando, digamos. Eso es lo que estás diciendo. No lo está ocupando, y esa persona tampoco está radicada acá en Bolsón. Es alguien de Neuquén, decías. Es alguien de Neuquén, sí, del Valle. Y no está... Y con apoyo de todos los vecinos, de que hace años que ese terreno está desocupado. Hace años que está desocupado. O sea que nunca fue ocupado ese terreno, nunca nada. Bueno, por lo pronto, Sandra, vamos a tomar cartas en el asunto, haciendo lo que podemos hacer desde la radio, que es denunciar este accionar de la municipalidad, que en lugar de dar una mano, está haciendo... Me vinieron a amenazar y a meter miedo. Claro, y generando desalojos cuando... Y de hecho están pasando autos con tipos arriba, pasan muy despacito, con miradas de meternos miedo, porque estamos ahí. Sandra, por otro lado, algo que ayudaría a establecerse en el lugar y también a solucionar el tema de la vivienda de una manera un poco más definitiva es poder avanzar en la construcción de una casa, una casilla, aunque sea. Vos estabas queriendo que te demos una mano para juntar materiales. ¿Cómo se te ocurre alguna manera? ¿Crees que hay algún lugar, algún amigo, amiga en el pueblo que pueda recepcionar estos materiales? ¿Hola? Sí, se podría conseguir. ¿Hola, me escuchan sí, ahí? Sí, te escuchamos. Sí, podríamos conseguir acá en el barrio de alguien que pueda bajar y que podamos... Hola, se corta un poquito. Gestionar. Sí, se corta un poco. Bueno. Decía de esto de... ¿Qué? Vamos a hacer una cosa, escuchar? Sandra. Vamos a poner a disposición el teléfono nuestro, el teléfono este que estamos usando ahora para la radio, para que quien quiera hacer alguna donación se comunique con nosotros, si te parece, y vamos de hacer una juntada y de avisarte cuando se junten algunos materiales, ¿te parece? Dale, dale, Javi, muchísimas gracias desde ya a todo lo que se puedan juntar, colaborar, muy muy agradecidas de esta parte. Sandra, por otro lado, nada, estemos atentos y avisanos ante cualquier novedad con respecto a la intención de desalojo. Mañana tenemos anunciado un corte de energía eléctrica acá en esta zona, pero conoces los teléfonos de otros compañeros y compañeras de la radio, de la agrupación, como para que puedan estar atentos y atentas. Mantenernos informados, bueno, como para poder acompañarte, ¿sí? Dale, dale, Javi, dale. Bueno, Sandra, la verdad que... Bye. Pero nada. ¿Cómo? Que no estoy todo el tiempo con wifi, pero en los momentos que me puedo acercar, me comunico. Dale, buenísimo. Cuando vos puedas mantenernos al tanto de a poco, buenísimo que nos vayas diciendo, ¿sí? Sí, sí. Dale, Javi, muchísimas, muchísimas gracias y a todos los que estén escuchando y a los que pueda pasar esta información a quienes no hayan escuchado, muy agradecida por todo esto. Bueno, gracias Sandra, un abrazo para vos y para Sirio y estaremos en contacto. Estamos en contacto, un abrazo a todos. Bueno, la comunicación con Sandra, compañera que viene peleándola desde hace tiempo con su hijo, con Sirio, que, bueno, no solo no recibe ayuda, sino que en este momento tan imposible de subsistir en general y mucho más, para quienes no tienen un sueldo fijo, para quienes no tienen una casa propia, la municipalidad dedica personal a perseguir y a desalojar. Vamos a ir a un poquito de música, vamos a escuchar Perro Esulqui, espero que sea el tema que quiero porque solo hice track 5. Ahí va, Perro Esulqui. Milongueando sin parar, pa' que todo no siga igual. Milongueando por placer, porque así podemos crecer. Vas pateando la barrera, pa' creer que somos todos iguales al nacer. Por la milonga y el trago, rico yo. Por los muchachos de abajo, por su amor. Vamos cortando la ruta, vamos rompiendo cadenas. Estamos todos en la lucha, porque el que afloja se queda ahí. Solo por la calle van, lo que despertando con su sueño va. Por el llanto, por vivir, por la risa morir, por tenerte. que las hace, las paga completa. Son nuestros hijos los que lo perciben, son nuestros hijos los que se dan cuenta del arrebato, de la miseria que pega y aprieta. No reconocen cosas, cosas de la vida, no, no reconocen cosas de la vida, porque la vida es lucha y es cruel mucha. Pero es muy feo ver al que mendiga, por eso es hora que hagamos algo, por eso es hora que llore, que llueva. De aquí adelante, de aquí adelante, de aquí adelante, que mata, que muera, que muera. Bueno, qué complicado, ¿no? Después de este tipo de relatos, tener que ponerle alegría para seguir para adelante. Pero son los relatos que nos vienen sucediendo en esta zona y que tal vez no sean los únicos que sucedan, pero bueno, son de los que suceden. Bueno, ahí tenía una llamada y no sé, se cortó. Bueno, sin dudas, quienes quieran colaborar con alimentos o con materiales de construcción, ella lo que estaba diciendo Sandra era que quería empezar con una platea. Quienes quieran colaborar, por favor avisen al número de teléfono que tenemos para mensajitos, que es el más 54 9 2944 83 23 96. Repito, digamos, el código de Argentina más el código de la comarca andina, que es 0294 y después 483 23 96. Cualquier ayuda va a venir bien, y creo que si también la ayuda que necesitamos es difundir esto que está pasando aquí en la Municipalidad del Bolsón, donde el tema de la pandemia viene afectando gravemente a un montón de familias. Digo, me toca ser docente de estudiantes de la Escuela de Jóvenes y Adultos, con los que estamos por iniciar una campaña para juntar alimentos en los supermercados, y quienes tengan huerta y quieran acercar también, porque está pasando que la Escuela de Jóvenes y Adultos, por ejemplo, no tiene comedor, entonces no se pensó en repartir módulos alimentarios para sus estudiantes, y sin embargo, quienes trabajamos como docentes en esta escuela sabemos que nuestros estudiantes, casi la totalidad cena lo que se brinda como merienda en las aulas de la escuela de adultos, que suele ser un mate cocido con pan, y que tratamos que en invierno sea una chocolatada con pan con dulce, y que incluso en muchos casos es la única comida del día. Entonces hemos gestionado a través de notas al Ministerio de Educación, a la Delegación Local de Educación, hemos hecho un montón de cuestiones. Finalmente logramos que se nos diera algo de bolilla, pero solo algo, porque el audio de la delegada es tremendo. Tenemos al menos 31 estudiantes que además son en muchos casos sostén de familia y que no cobran ningún tipo de cosa, y que en muchos casos cobran algún tipo de plan, pero lo hacen apoyando la huella digital en el papel luego de mojarlo en una almohadilla porque no leen ni escriben y no firman. Entonces, en esta situación de pandemia, ni siquiera pueden ir a cobrar sus planes o pensiones. Y no tienen tarjeta con qué cobrar. Y los domicilios, como suelen ser en la mayoría de muchas de estas personas, son domicilios de calles que quedan en tomas, como la de Sandra, a donde no llega el correo. Entonces gestionar una tarjeta de débito se hace muy, muy difícil, porque es a través de internet. Lo cuento porque nos está pasando en mi familia con Joaquín, que tiene una pensión por discapacidad y que estaba cobrando apoyando el dedo, y hoy no se puede hacer ese trámite y entonces no está cobrando la pensión tampoco. Y para gestionar la tarjeta tenés que tener un domicilio a donde el correo pueda llegar, cosa que no es muy sencillo en esta zona, ¿no? Imagínate si no sabes leer y escribir y tenés que gestionarlo por internet para que te llegue a un domicilio, que además no tenés un domicilio con calle y número, etcétera, etcétera. Y después ver cómo haces para enfrentar un cajero, ¿sí? En fin, son los cabos sueltos que quedan en estas situaciones como la de la pandemia, pero que quedan porque ya venían quedando sueltos desde antes también, ¿no? Porque toda esta población, este sector de la población, viene estando mal desde antes de la pandemia. La pandemia no hace más que agravar, pero la situación es grave en general. Bueno, así las cosas en esta tarde de los cuarentenas principales. Y vamos a poner un tema de cumbia que justamente me pidió uno de los estudiantes, Bruno, de la Escuela de Jóvenes y Adultos, que se llama La Cumbia de los Trapos, y es de Yerba Brava, para ponerle alegría a este momento. Esta es la cumbia de los trapos. Brava. tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón. Bueno, y nos estamos yendo por hoy, y mañana tendremos alguna repetición, porque habrá corte de luz aquí en Golondrinas, pero no donde está nuestra radio, así que vamos a programar algún programa anterior, que no va a tener cortes, ¡ja! Y va a salir perfecto. Y alguno que no hayan escuchado en Radio Encuentro, ¿eh? ¿Qué te parece? Alguno de los primeros. Bueno, estuvieron hoy escuchándonos desde distintas partes del mundo. Eduardo y Caterín desde Ginebra en Suiza. Juan Cruz desde Golondrinas. Inés y Uli y José desde Cerrito Amigo. Marilú y Nena también desde Cerrito Amigo. Bebe Richie desde Cuartel Quinto Moreno. Maru desde España, que no me acuerdo ya ni dónde. Lucas desde Cataluña también. Chila desde Ginebra también. Paz desde Cerrito Amigo. ¿Quién más? Martín, desde el barrio Irigoyen. A ver, me estaré olvidando a alguien. Bueno, Sandra, también desde Los Repollos. Escuchando, aunque sea la parte de su nota. Santiago, desde Coghlan. Sí. ¿Quién más? ¿Alguien más? Alicante, me dice Maru. Desde Alicante, España. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas. Nos estamos yendo, estamos en horario cumplido, ¡ja! Siendo ya las 18:05, y nos vamos hasta mañana, quienes nos escuchen por internet en diferido, y si no, hasta el miércoles a través de El Vivo por Radio La Negra. Chau, nos vemos aquí. Ana, Tania, Gaia, Male y las gallinas, nos despedimos. Chau. Esto fue